Recién me decías que una de tus aspiraciones fue llevar a una persona delicadísima, etérea, como Sí. Verónica Peinado a tu radio. Y lo que logré fue todo lo contrario. Sí, hubo un programa que lo conducía una chica Sí. que, al decirle Flores Mora, puteaba con un sargento turco Sí, señor. en un programa rarísimo, en un horario que yo no sé si era el peor horario que había o había algún otro peor para... No, no, era el peor. Yo elegí el peor. Como dijo un día Dolina, yo estoy a las 12 de noche porque no hay otro horario peor, no, Sí, no me dieron sí. otro peor. Era el peor. Tenía un nombre extraño llamado Portland al aire, Sí, Portland, el sí. Portland de ANCAP, donde tú también tenías una tarea ahí, eras parte del Madre. programa. Sí. Semi-ideólogo, la tercera pata. Además Cecilia que. Fontana era la chica en cuestión, más otro personaje llamado Marcelo Iribarren. Marcelo Pocho Iribarren. Hoy alejado de los medios, como tantas figuras. Sí, yo a Cecilia la conocí en el 90 en El Espectador, cuando ella era asistente de un programa de la mañana. Yo recién me había divorciado y en lo personal yo me sentía bastante liberado del yugo y había cambiado de radio, estaba en un plan expansivo de a ver qué hay de bueno en el mundo más allá de lo que estuve Claro. comiéndome los últimos 10 años. Claro. Encontré que había un montón de cosas interesantes. Yo trabajaba en El Espectador, ya te digo, como jefe de operadores y estaba a cargo de grabaciones. Y si te sirve de algo, en esa época usaba el pelo largo atado con una colita atrás y seguía con la vieja costumbre de fumar en pipa que siempre tuve. Lo que te imaginarás que Sí. para esa gente, Oh. entrar a una radio a las 8 de la mañana, entrar a la sala de grabaciones, encontrarse un flaco con el pelo atado con una colita, fumando en pipa y escuchando a Gismonti antes de ponerse a trabajar, era como que decían, wow, ¿qué pasó? No, será muy lindo, pero algo interesante debe tener. Bueno, sí, la conocí ahí y estuvimos viendo de hacer algo más en radio. Ahí Cecilia y yo produjimos un programa de divulgación científica que salía en El Espectador, que lo conducía Efraín Churi Iribarne. Salía al mediodía antes del informativo. Y ahora no me puedo acordar cómo se llamaba. Pero bueno, era una forma de hacer más cosas. Y claro, nos enganchamos tanto en hacer cosas que dijimos, bueno, podríamos hacer algo en El Dorado. Y yo le decía, pero vamos a hacerlo en horario bien lateral, Sí, cosa de totalmente. experimentar, probar, nosotros a ver cómo funciona la mecánica. Y ahí me presentó un gran amigo de ella, que ahora es un gran amigo mío, Marcelo Iribarren, el tipo más lúcido y cáustico que he conocido en mi vida. Él jamás lo vas a escuchar levantar el tono en nada. El tipo puede enterrarte el puñal embebido en arsénico y cuando te lo entierras está sonriendo. Además, siempre fue un analista muy lúcido de la realidad que tenía a su alrededor y se divertía muchísimo exponiendo las cosas más desagradables y miserables que había y las más absurdas. Él disfrutaba muchísimo en eso. Además había otra persona, que no me puedo acordar el apellido ahora, que también era un amigo nuestro, que se llamaba Rafael, que era argentino. Un loco que tenía una enfermedad terminal, era argentino de Misiones. ¿Esa era la enfermedad? Ser argentino. No, Perdón. no. No, tranquilo, porque el otro día en el segundo partido de Argentina yo les decía suerte a mis amigos de la República Occidental del Uruguay y se ofendieron. Exactamente. ¿Qué va a ser? No, este amigo mío Rafael, que yo lo conocí en El Espectador también, porque era corresponsal en Buenos Aires del Espectador. El loco, o sea, ya llevaba muchos años de experiencia en radio, tenía unos cuantos años de experiencia, pero tenía otra condición. El tipo, siendo consciente de que tenía una enfermedad terminal, que no había retroceso, que él estaba en una cuenta regresiva, el tipo vivía cada cosa de cada día como si fuera el último minuto, literalmente. ¿Tá? Fue el único tipo que yo vi en aquel famoso intento de golpe en la tablada con Zeinaldin y los Carapintadas, etcétera, etcétera. Fue el único tipo, lo vi, lo escuché, salir al aire en vivo cruzando la línea de fuego entre los militares alzados y los militares leales al gobierno de Alfonsín. Fue el único tipo que yo lo vi en vivo meterse y cruzar la línea de fuego para reportar en vivo. Bueno, Rafael era otro más. Que claro, como él vivía en Buenos Aires y venía muy poco a Montevideo, cada vez que venía aprovechábamos y grabábamos algo con él, pero él estaba muy demandado de tiempo y de trabajo, entonces no podía integrarse mucho, pero estuvo muy presente. Pero bueno, básicamente cuando empezamos con el programa éramos tres patas. Marcelo Iribarren, el comentarista lúcido y descarnado de todo lo que pasaba. Cecilia Fontana, que era una máquina de espontaneidad entendida al siglo XXI. Una máquina de decir barbaridades sin ningún empacho. Y yo que estaba armando toda la parte que fuera de radio, el ritmo que llevaba, la música que llevaba, las cortinas que llevaba, los separadores o piques que podíamos usar, etcétera, etcétera, para darle cierta forma de programa de radio. Pero como eso, por lo menos en el primer año, no era un programa de radio, era una especie de fuerza de la naturaleza. No había forma de darle una forma. No, claro. O sea, tratábamos de encaminarlo de alguna manera. No había manera. La idea original siempre fue una conversación de tres amigos en un boliche mechada con música. Pero yo tampoco conozco muchas conversaciones de boliche que tengan segmentos especiales o columnas Naná hablando de sexualidad, por ejemplo. ¿Qué temas eran los predilectos para hablar? ¿Política? No. No, política... No había mucha política más en aquella época. No. Había, sí. Sí, claro que había. Pero, no, política, salvo cuando se descuadraba algún político, decía alguna cosa, alguna inconveniencia o algo por el estilo, y aprovechábamos para pegarle un par de fierrazos. Lo que yo lamento profundamente estos últimos 5 años, no tener ese programa al aire, porque nos habríamos hecho una panzada, una panzada histórica. Pero bueno, está, no nos pudimos empachar, se ve que el tiempo, algún ser superior, se han dedicado a cuidarnos desde el empacho. ¿Algún modelo a seguir tenían? O mejor dicho, ¿algún no modelo a seguir? No, en realidad no. Yo te diría que estábamos en contra de la estupidez. Que lo podían representar como enfermedad. ¿En quién, por ejemplo? Cualquiera que mostrara estupidez. Pero estupidez como método, ¿tá? Alguien que abonaba la estupidez y la elevaba a un grado de valor para la sociedad, o que consuetudinariamente hiciera... apología de la estupidez, nosotros lo agarrábamos para darle una estupidez fiado. Productiva. Exactamente. Hay varios, Exactamente. Se los atacó mal, lamentablemente, porque se los atacó por otro lado. Bueno. Se tendría que haber atacado por ese. Habría que saber por dónde pegar. A mí me llamaba la atención dos cosas, como oyente, ¿no? La música. En la elección de los temas había una ideología. Una ideología que puede ser muy parecida a la que tiene Deco en Meridiano. O sea, vos podés pasar muy buena música si te remitís a pasar Beatles, Rolling Stone, Creedence y Led Zeppelin. Te jugás a las Tres Marías y sabés que ganás. Otra cosa es pasar King Crimson o blues, pero no el blues con el blues. Blues el aburrido, ¿no? Porque el blues es aburrido, hay que decirlo. Si lo dejás, es el... los mismos cuatro acordes te pegan un poco en el forro de las bolas. Había de eso, ¿no? Y además, no solo eso, sino que se notaba que los conductores sabían lo que estaban pasando. Escuchas de lo que estaban pasando. No eran snobs. No, para nada. Y después lo otro que llamaba la atención, el hecho de que una conductora mujer hablara con lenguaje de carrero, que además le quedaba bien. Esa es una, una de las... A ver, hoy antes, más temprano, te hablaba de Gabriela Lavarello, que a pesar de nunca haber hecho radio ni de haber salido al aire en radio, tenía muy buenas condiciones. La gran condición que tenía Gabriela era la espontaneidad y la sensualidad que tiene la voz. Las condiciones que tenía Sandra Arévalo eran la firmeza, el tono de voz y la sensualidad que le podía dar. La característica distinta que tiene, o que en ese momento, en ese programa, tenía Cecilia, era la espontaneidad entendida al siglo XXI, donde no tenía el más mínimo filtro, porque, convengamos esto, no tiene una voz de locución. Hace mucho que no escucho. Una voz muy aniñada. Parecía una gurisa más joven de lo que no sé cuántos tendrían en algún momento. Y 25, 26, 25. No tenía voz tradicional de locutor. Pero sí tenía el más completo desenfado y el cero filtro para decir lo que le pasara por la cabeza. Obviamente alguna vez tuvimos algún reclamo de, che, aflojen un poco con las malas palabras. Pero aflojen un poco, es lo que tuvimos, aflojen un poco. Y en algún caso también obviamente tuvimos algún, yo por lo menos tuve el feedback, el retorno de quejas de alguien más de la radio que decía, no, ese programa que dicen puteadas al aire, que no sé qué, ¿por qué lo tenemos al aire? Eso pasa en todos lados. Pero yo me quedo con la mejor de todas, que nosotros seguíamos con esa tradición de la radio de... Sonaba el teléfono y levantábamos el tubo y lo mandábamos al aire. De una, sin preguntar quién era, porque llamás, nada. en un programa en particular, estábamos saliendo al aire, sonó el teléfono, yo lo mandé al aire, y Cecilia dijo, hola, y se escuchó 2 segundos de silencio, y la voz de una mujer mayor que dice, Cecilia, ¿sos vos? ¿Quién habla? Dijo Cecilia. Ay, Cecilia, están prontas las milanesas, ¿van a venir a buscarlas? Cecilia le contesta, mamá, estamos saliendo al aire, y vos también estás saliendo al aire. ¿Cómo que estamos saliendo al aire? Yo no estoy al aire. Sí, mamá, está saliendo al aire. En este momento está saliendo al aire por la radio y la gente te está escuchando en todo Montevideo. ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Pongan juicio, che! Y ¡plac! Cortó el teléfono la vieja. Como loca porque la habíamos sacado al aire distraída. Bueno, era parte de la inconsciencia que teníamos de decir, sonó el teléfono, ¡bum! Va al aire. Podía haber sido eso como podía haber sido cualquier otra cosa. Había un cierto grado notorio de inconsciencia en las formas. Lo que hoy es posible que pasara como una niñería. Yo he escuchado en radios acá, en los últimos 3, 4 años, cosas que yo digo, no puedo creer lo que están diciendo. Hace 2 o 3 años, por accidente, engancho un programa que creo que era en Futura, cuando todavía estaba toda la programación de rock, etcétera, etcétera. Y le estaban haciendo la entrevista a un rockero que Dios sabe quién era, porque no tengo ni la más pálida. Pero el tipo estaba presentando el disco nuevo de la banda, que no sé qué, y estaban cerrando la nota, volvieron del tema, el conductor del programa le dice, bueno, fulano, muchas gracias por compartir el estreno de este disco, que no sé qué, esto y lo otro, gracias por venir. Y el rockero este dice, gracias a vos y a todos los que nos aguantan, chúpense una pija. ¿A santo de qué? Porque si me decís, vos extrapolalo o ponelos uno contra el otro. Fontana diciendo, no llegué a tiempo porque este pelotudo me hizo llegar tarde por no sé qué. Y este otro, entiendo que uno es enteramente coloquial y natural, y el otro es gratuito, agresivo, al santo lo voy a hacer, botón. Como para decir, mirá qué rockerito y malo que soy. Y cuando es una postura, ya no sirve. Que es una de las cosas que tenía ese programa, no teníamos ninguna postura. Estaba claro que no había ninguna postura. Por momentos éramos un grupo de amigos hablando sobre algo y pasando música, proponiendo música, y por el otro había días que parecíamos 3 o 4 perros desenfrenados que lo único que querían era salir a que les abrieran la puerta, y estábamos todos ladrando a la misma vez y haciendo todos ruido a la misma vez. Había otro elemento también que lo distinguió ese programa, la presencia de unas voces que eran tipos que gritaban de atrás. Oyentes. Cigares, gritaba uno, imitando sí, Cigar. Imitando el del estadio. Que ponían una canción de Queen, la We Will Rock You, y los tipos gritaban Cigares arriba, y que no quedaba mal. No, claro, eran voces en vivo de oyentes, fanáticos del programa, que nos venían a acompañar todos los fines de semana y siempre estaban haciendo algo. Pegaban un grito, hacían voces, se mataban de la risa, nos traían publicaciones. Alguno venía con un platillo o con un silbato, que cuando alguien se pasaba de rosca yo hacía sonar el silbato y gritaba, ¡la hora juez! Había una magia de radio en claro, el programa. Que no era como se suele usar la inmensa mayoría de los programas de entretenimiento de radio, que usan cosas ampliadas, que ya después de la cuarta vez que la escuchas, el mismo tipo diciendo, Dios mío, o la misma voz diciendo, está pronta la comida, me cansó, me aburrió, y me da la impresión de que es todo demasiado frío. Es que aparte la radio está empecinada últimamente en mostrar los piolines, viste que ahora pega la tertulia, no quiero verla, quiero escucharla, pero hay gente que tiene como valor la radio verdad, y el verdadero valor es la radio mentira. Sí, a ver, la radio hace mucho tiempo alguien dijo es el teatro de la imaginación, ¿verdad? El teatro de la mente. Entonces, ¿por qué vamos a estar mostrando los decorados? ¿Tiene algún valor? Lo tiene por la utilidad que tiene. Porque que yo sepa, nadie va a ir al teatro y se va a sentar en la sala mientras los actores están en el medio de la sala maquillándose, el director cagando los apedos porque se olvidaron de repasar la letra. Pero lamentablemente se derivó hacia eso. La avidez, ya sea programada por 3 o 4 cabezas o del público, quieren ver esas cosas. Es como que quisieran, ya no es el tema del ego del que sale al aire, de que le reconozcan la cara. Además de eso, es como que la gente quiere saber dónde está la magia. y parece que estuvieran actuando como el nene hinchapelota del cumpleaños sí, de 8 años que se sienta delante del mago y le caga todo. Y los trucos. Ahí está. No lo puede disfrutar. Para mí un tipo que es así es Nacho Álvarez. Para mí Nacho Álvarez es el típico niño que iba a los cumpleaños y trataba de a ver cagarle cómo, los trucos al mago. Truco, ¿entendés? Porque es un tipo que lo explica todo. Y su audiencia es igual que él, porque yo cada vez me he convencido más que las audiencias piensan igual que el tipo que escuchan. Sí, tienen sí. los mismos valores. Sí. Entonces, sí. Me da esa impresión. Entonces, cuando uno escuchaba un programa de radio donde la única comunicación era tipos haciéndolos y yo escuchándolo, claro, todavía no estábamos en toda esta cosa de la comunicación, y salía bien además, la magia funciona. Claro. Capaz que si hoy hicieran Portland al aire, con todo este bochincherío mediático que hay alrededor, y capaz que, no sé, capaz que estuvo bueno por haber sido en aquel momento. Cada cosa tiene su tiempo. Sí, ni hablar, sí, pero hay gente que ha atravesado todas las décadas, ¿no? Sí, hay gente que se ha mantenido a lo largo de décadas, en algunos muy honrosos casos, por la honestidad que tienen con la propuesta que hacen. Y en otros porque se van adaptando, van mutando. Pero claro, ¿hasta qué punto vos querés adaptarte a lo que está pasando a tu alrededor? Nosotros siempre tuvimos la regla de tres de oro: el respeto por el oyente, el respeto por el anunciante y el respeto por uno mismo. ¿Hasta qué punto vos podés respetar al oyente primero y al anunciante si no te respetas a vos? Preferible que digas, hasta acá llegué, no sigo más con esto, porque hacia dónde va el resto, yo no los puedo acompañar, o no me interesa acompañarlos, o lo que yo propongo no tiene repercusión, tiene aceptación. Aceptar. Es la parte brava, la parte brava de aceptar que llega un momento que lo que propones no tiene aceptación. Entonces tenés que dar un paso al costado. Te podés consolar de miles maneras. La gente no entiende, la gente no estaba preparada. La gente no estaba preparada, estaba adelantado su tiempo. La gente es idiota. La gente eso quiere. Hace sí, mucho tiempo que yo lo escucho. Nosotros le damos a la gente lo que la gente quiere. Eso es una frase de mercachifle. Yo cada vez que escucho un tipo decir, yo le doy a la gente lo que la gente quiere, yo me doy media vuelta, giro, sí, no. Yo... Son gerentes de programación, por lo general. Usualmente tienen ese nombre, sí. Usualmente sí. La radio es magia, o sea, le podés poner un montón de cosas. Hay una cosa que no podés hacer, tratar de convertirla en lo que es la televisión. O sea, la televisión es explícita. No hay margen para pensar, no hay margen para imaginar, no hay margen para nada. Para pensar capaz que sí, pero para imaginar, no. Eso es trabajo de la radio. Eso y la posibilidad de escucharla, de que te acompañe, porque la radio te acompañe, estés haciendo lo que estés haciendo. Siempre. La televisión no puede acompañarte, te distrae de hacer cosas, y la televisión no te deja imaginar. Sin embargo, hay cada vez más programas de televisión que son programas de radio. El típico programa de tipos reunidos alrededor de una mesa discutiendo de fútbol es un programa de radio. Eso es un programa de radio, lo que en televisión nosotros llamamos radio con foto. Ahora, alguien que me explique por qué la radio, sobre todo en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, insisten en poner la imagen de los conductores de los programas en la página web. ¿Por qué es un trampolín a la televisión? Pero entonces no está sirviendo al fin de la radio. No está respetando al oyente, le está haciendo una pasada de mano por el lomo a los auspiciantes porque exponés más a los conductores, entonces capaz que tienen más retorno por las redes sociales a partir de los oyentes. Claro. Pero en las tandas que largan las radios, vos ves los mismos tipos comiéndose un pan con grasa, tomándose un café o fumándose un pucho dentro del estudio. ¿Y hasta qué punto se están respetando ya mismo? A no ser que sea, como decís vos, un paso más para el trampolín a la tele. Sí, lo han probado varios, ¿no? Ahora, para cerrar esto que vos me decías del programa, yo creo que básicamente ahí el programa en sí nunca tuvo la intención, ni lo hizo a conciencia, de agredir o faltarle el respeto especialmente a los oyentes. A sus oyentes. Sí. Porque llega un momento en que vos empezás a trabajar para tu... Vos ya encontrás tu nicho y te empezás a trabajar para no querés más gente de afuera. Sí. A veces puede pasar. Increíblemente, lo vi, ¿sabés en qué? En un programa que está en Radio Mitre de Buenos Aires de mañana. Es un periodístico, están de mañana. Ese programa tiene el 52% del encendido de AM en Buenos Aires. La radio que lo sigue más cerca tiene el 26. Y a pesar de eso, los tipos la semana pasada, comentando las mediciones de audiencia que les llegaban, ellos que decían, nosotros no queremos más oyentes, porque si precisamos más los tenemos que ir a comprar o importar de Estados Unidos, típico de argentino. Pero es muy cierto, bien Tenés cierto lo que razón, vos decís, que mirá que llega un ya está. punto en que vos querés quedarte con tus Sí, oyentes, querés ajá. mantener ese núcleo, que estén ellos ahí, porque ya mutan de ser oyentes, Sí, empiezan a sí, sí. ser algo que no sabes si son amigos, en algunos casos son amigos, pero son una relación más cercana de la del oyente. Se ha sabido de miles de casos de tipos que han puesto plata para que determinado programa siga, porque ya Ah, sí. los tipos generan, palabra que le gusta a Deco, Sí. una relación a veces con uno, dos, tres, mil oyentes, que si el tipo le dice mañana al conductor, mire, vamos a tener que dejar el programa porque no tenemos más plata, esos mil tipos van Sí, sí, y sí, ponen sí. plata para que todo siga igual. Sí, Y bueno, sí. está bien. Cada cual se busca su nicho, ¿sí? Sí, tal cual. Hay un montón de radios en todos lados que se manejan, entre otras cosas, por las donaciones y los aportes de los oyentes. Que ponen plata los tipos, tienen algunos sponsors, pero no tanto. Y se manejan con eso. Capaz que tendríamos que haber hecho eso. Claro, pasa que los secretos Pero ya tengo. es bravo, hacer radio a la gorra es medio Es jodido, ¿no? jodido, es Es muy medio indigno jodido. ese. ¿Y cómo terminó esa historia? ¿Cómo terminó ese programa? ¿Terminó con la radio o terminó Terminó un por poquito antes, porque Cecilia es la madre de mi hija. un nacimiento casi en vivo? Sí, Fue todo. Sí, la sí. verdad, sí. Es más, la primera expresión más o menos legible que le escuché a mi hija fue con 6, 7 meses, sentada arriba de la mesa de la radio, Sí, delante del yo creo, sí, micrófono, tengo un recuerdo de haber escuchado y una vez. haciendo Sí, sí, adelante del sí, sí, micrófono. sí. Era una cosa de una familia. Se llamaba a los Sí. oyentes. ¿Qué nombre le pusiste? Tal, ah, me gusta, no me gusta. Sí, Sí. sí. Bueno, claro, para evitarnos un litigio por abandono de los deberes inherentes a De la la patria patria. potestad, decidimos, está, basta. O le damos pelota a la nena o le damos pelota al programa. Que Claro, el además. programa también era un hijo nuestro, pero era un hijo de esos que puede decir, está, ya hicimos todo, ahora ya está. Y claro, después del segundo o tercer fin de semana que Cecilia no pudo ir al programa porque estaba cuidando a nuestra hija, llegó un punto que yo dije, mira, me parece que mejor no seguimos con el programa, porque o le damos pelota a la criatura o le damos pelota al monstruo de Frankenstein. Y el monstruo de Frankenstein ya está bastante grande. Yo puedo vivir toda mi vida tranquilamente sin el monstruo de Frankenstein, sin mi hija no. Así que lamento mucho. Y felizmente ella estaba de acuerdo, así que ¿Salió colgamos la galleta. normalita la chica a pesar de toda esa experiencia? Vas a tener que hablar con ella. Te va. No, habla con ella. Es más fácil. Háblalo con ella.